Cuéntenos un poco cuál es su nombre y cuál fue la decisión y cómo ve usted en su sector esta decisión. Bueno, mi nombre es Ilse Wolf, yo soy representante del sector de turismo en la mesa, en la Comisión de Uso Borde Costero. La decisión fue por aprobar el área solicitada por el pueblo. Por nuestros pueblos originarios, básicamente porque creemos que no es incompatible la administración de esa área con otras actividades productivas, por ejemplo el turismo y otras actividades como lo está haciendo en este minuto con salmonicultura. Sí creo que hay que determinar algunos procesos de administración, creo que faltó conocimiento no solo por las comunidades, sino que por las otras actividades productivas y también por las personas que representan en este gobierno, y así como fue también en el gobierno pasado. Creemos que hay un dejo de un poco una desidia de no informarse respecto de cómo son los procesos. Estos procesos de uso de administración no los desarrolla solamente la comunidad afectada, sino que los desarrolla toda la comunidad en conjunto con algunas instancias técnicas de gobierno. Entonces, no es llegar y decirles vamos a dar esto y ustedes se apropian de todo, sino que hay una forma de coadministrar estas áreas. Entonces creo que ha sido injusto, creo que además los plazos fueron poco correctos cuando hemos tenido tanto tiempo para pronunciarnos. Podríamos haber tenido varias sesiones antes de esta votación y creo que fue también poco un poco no me gustó la no aprobación de el postergar esta decisión y presionar a esta votación. Creo que muchos de las personas que votaron en contra hubiesen estado felices de poder votar a favor con un mayor conocimiento y con a lo mejor haciéndole algunas observaciones a los pueblos originarios, pero es así y creo que también nosotros como turismo vamos a apoyar que esto se siga desarrollando para que turismo y los pueblos originarios y los pescadores artesanales puedan tener un fiordo limpio con actividades sustentables y compatibles no solo con otras actividades productivas, sino que con el convivir y el vivir de nuestra gente. ¿Queda alguna instancia más de aquí hacia adelante o esto ya está zanjado en esta última sesión? Yo espero que no esté zanjado. Nosotros vamos a tener algunas reuniones, como lo hemos acordado con pueblos originarios, para poder ver la manera de judicializar y que nos den una explicación mayor respecto a los argumentos que llevaron al rechazo. Creo que los argumentos no fueron realmente con un real conocimiento y no está la puerta totalmente cerrada. Creo que hay unas otras maneras, pero básicamente en este minuto solo se me ocurre la manera en términos de judicialización de los procesos. Muchas gracias.